Del Evangelio según San Juan. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo digo: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Comentario al Evangelio por Montserrat, laica dominica. El testimonio de Juan Bautista sobre Jesús es muy valioso e importante. El evangelista, que fue su discípulo, lo recoge, lo medita y lo resume en una frase: «Este es el Cordero de Dios». Jesús es el Cordero y Siervo de Dios. El Siervo de Dios, anunciado por el profeta Isaías, hace referencia a la encarnación del Salvador, cumpliendo Dios su promesa con posterioridad. Jesús es quien carga con los pecados del hombre y se ofrece inocente para expiar por ellos. Él es el que quita el pecado del mundo, es decir, el que restablece las relaciones de paz entre Dios y los hombres, haciendo que éstos sean de nuevo hijos suyos. El Cordero Pascual, que los judíos sacrificaban cada año para celebrar su liberación de Egipto y el paso del Mar Rojo, es figura de Jesús. Con su muerte y resurrección nos hace pasar, a través del agua del bautismo, de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios. La liturgia del Domingo de Resurrección y los prefacios pascuales nos lo recuerdan al citar estas palabras de San Pablo: «Nuestro Cordero Pascual, Cristo, ha sido inmolado». Esta tradición, que reconoce en Cristo al verdadero Cordero Pascual, se remonta a los orígenes mismos del cristianismo. ¿Estoy en comunión con Dios? ¿Pienso en el gratuito amor de Dios y lo transmito a mis hermanos?